Bueno, a pesar de los inconvenientes que tuvimos en el día de ayer, hoy venimos, como lo comuniqué a la comunidad, haciendo un mantenimiento básico de algunas vías prioritarias en la Comuna 3, donde vamos a priorizar aquellas vías donde circula el tráfico de pasajeros, preferiblemente. Es una programación pequeña en la medida en que hace bastantes días no se había hecho presencia en las comunas con este tipo de actividades y que de forma prioritaria se requiere darle la movilidad a los ciudadanos. Aquí en la Comuna 3 iniciamos hoy con la transversal 13A que va desde la segunda F hasta la segunda en el día de hoy y continuamos hasta la vía Terreros. Posteriormente trabajaremos la transversal 13, luego la carrera octava, que es la vía principal de acceso al sector de la despensa desde el sector de Terreros a comunicar con el León 13. Y posteriormente haremos la transversal octava en el sector de la despensa desde la calle 13 hasta la calle 12, que es donde se encuentra el acceso a Soacha por el sector de la despensa desde Bogotá. Algunos inconvenientes de pronto al comienzo, pero finalmente se superaron y finalmente pues digamos que hoy se está trabajando de la mano también con la comunidad porque parece que hay colaboración de parte de esta, ¿no? Sí, esos inconvenientes se superaron. En parte tenemos unos compromisos con la Secretaría de Tránsito del departamento, donde nos dieron algunas facilidades para poder movilizar la maquinaria en las condiciones en las que nos encontramos actualmente. Lógicamente que desde la Secretaría ya estamos trabajando el tema para solucionar definitivamente la problemática y llegar con toda la maquinaria a los diferentes frentes. En cuanto al tema de la colaboración de la comunidad, sí, la comunidad se ha acercado de manera voluntaria a coordinar con la Secretaría en la medida en que pueden suministrar algunos elementos con los que no cuente la Secretaría en este momento para poder pues finalmente terminar de una forma adecuada estas obras prioritarias y de manera provisional que se pueden trabajar acá en el sector. El trabajo que se comenzó hoy aquí en esta comuna, ¿se va a prolongar a las demás comunas también? Sí, la cantidad de solicitudes que se encuentran en la Secretaría son bastantes. Estamos trabajando con la Dirección de Equipamiento y Valorización unos cronogramas por comuna a fin de seguir priorizando las vías por donde se transita el tráfico de pasajeros y después se programará por cada una de las comunas. Entonces, igualmente para el tema de los corregimientos en este momento en algunas áreas están bloqueados porque no pueden transitar debido a problemas en las vías rurales, las cuales necesitamos atender también con prioridad, teniendo en cuenta que los campesinos no han podido suministrar algunos productos a la ciudad. Igualmente el tráfico de pasajeros a los sectores rurales se ha visto afectado por esta situación. Es una persona nueva, lleva pocos días en la Secretaría, pero me imagino que una de las proyecciones que tiene es darle un uso adecuado a esta maquinaria, ¿no? Sí, lo que estamos adelantando por ahora es una cuestión inmediata, donde en el momento contamos con una retroexcavadora, una motoniveladora, unas volquetas, de acuerdo al personal que tiene suministrado la alcaldía para la Secretaría. Sin embargo, hay un personal con el que no cuenta la alcaldía, el cual requiere un proceso de contratación a fin de solucionar el tema para, sobre todo, las máquinas nuevas que fueron adquiridas en el año inmediatamente anterior. No contamos con el personal suficiente, se están haciendo las gestiones en recursos humanos y con la Secretaría General a fin de definir si podemos contar con más operarios que no requiramos contratar. De todas maneras, el proyecto general para mover la maquinaria en su totalidad ya se está adelantando desde la Secretaría. Miraremos de una forma eficiente cómo podemos llegar a las comunidades de una forma rápida sin que se vea afectado el tema de la administrativo, tal como la contratación, todos los procesos precontractuales y postcontractuales que se requieren para la ejecución de estas actividades.